Estuvimos visitando un sector importante de nuestro departamento, donde pensamos desarrollar un proyecto realmente lindo, muy bonito, de manera conjunta con Acodepas, que tiene que ver con mejoras, con restauración de la histórica estación del ferrocarril ubicada en calle 11 y calle David Chávez, donde pretendemos desarrollar un proyecto muy amplio, muy ambicioso, que es un parque lineal, pero que cuyo primer paso de este desarrollo tiene que ver con restaurar fundamentalmente y mantener la estructura existente de esa histórica casilla del ferrocarril, que data de hace mucho tiempo y que era justamente el sector, uno de los sectores donde en Pocitos se detenía el tren en ese momento. El otro era la estación de Rinconada y el otro Sánchez de Loria. Pero aquí funcionaba la estación Aberastain, donde ascendían y descendían los pasajeros que venían de viaje o que se iban a algún sector. También se hacía la carga y descarga de cuestiones que traía la gente, pero digo, en líneas generales, lo que nosotros queremos hacer es desarrollar un sector turístico, poniendo en valor la historia que justamente tiene esta estación del ferrocarril, que en los próximos meses, de manera conjunta, como decía recién, con Acodepas, comenzamos a desarrollar los trabajos fundamentalmente de restauración de esta estación del ferrocarril.